también surge de una revuelta, también surge desde un momento de rebelión. Y pues le saludamos, Juancar, ¿cómo estás desde España? ¿Qué tal? Buenos días allí, buenas tardes aquí en España. Encantado de hablar contigo, Caracol, y con los compas que nos van a acompañar en esta mesa. Un saludo desde Madrid. Bienvenido, Juancar, qué chido que nos acompañes. Él tiene un programa en Ágora Sol que se llama Canino, y pues ahorita nos platicará también la historia de esta radio y cómo viven en España esta situación de hacer medios libres, de difundir información desde abajo y sin censura. También nos acompaña el compa Diego, él pertenece a Guanarred, y desde Costa Rica tienen un programa que se llama El Telar, en una nueva radio llamada Radio Cronía, que surge a partir de esta crisis, de esta contingencia en la que nos encontramos actualmente, que es pues esta pandemia de coronavirus. Y qué interesante que también los problemas y las dificultades, como ha sido esta pandemia, nos permitan crear nuevos espacios para luchar, para expresarnos y para hablar. Y pues qué chido, ya nos platicará cómo surge Radio Cronía y de qué se trata desde Costa Rica. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por invitarme, por permitirnos participar en este proyecto que, como estás comentando, vienen haciendo. Entonces, bueno, estamos aprendiendo y muy felices de ser parte de este cadenazo y de estar dentro de tantas emisoras y medios libres. Así es, Diego, pues bienvenido al mediolibrismo y pues que se alcen las voces sonando en esta revuelta radial. Creo que vino muy chido el nombre y estamos muy, muy contentas de escucharles. Y también estamos con el compañero Olmedo, bienvenido compañero, desde Panamá, con un proyecto muy interesante que se llama Radio Temblor Internacional. Y pues ya él nos platicará, pero este proyecto nace primero como algo impreso para difundir entre las comunidades, para luchar contra el despojo en la defensa del territorio, y después es la misma gente la que les pide que suenen por radio, y pues ahorita nos platicará cómo está esta situación de su radio, que también se conecta con varios otros movimientos ecologistas alrededor de América Latina, ¿verdad, compañero? ¿Cómo estás, Olmedo? Bienvenido. Bueno, gracias y a la gente que nos está escuchando en esta revuelta radial, muchas gracias por la oportunidad y aquí estamos para interactuar. Así es, compa, pues qué gusto escucharles. Como ya dije, yo soy la compañera Caracol de Radio Zapote y pues felices de abrir esta primera mesa con un tema que nos concierne para reflexionarlo, para ir hacia adelante. ¿Qué son los medios libres? ¿Cómo surgimos y hacia dónde vamos? ¿Y por qué es importante, fundamental, indispensable que existan los medios libres? Así que hoy vamos a reflexionar un poco acerca de eso. Y pues le quiero dar la palabra primero al compañero Juancar de Ágora Sol Radio. Hace un momento escuchamos para abrir el manifiesto de Villaverde, muy interesante que desde 1983 se hablara de medios libres, así como tal radio libre, y este manifiesto describe muy bien lo que son y hacia dónde vamos. No, él nos comparte este audio, y pues platícanos por favor, Juancar, ¿en qué contexto surge Ágora Sol Radio? ¿Cómo es la historia de tu radio? Y también, ¿cuáles son los conflictos que como medio libre han vivido al difundir y proporcionar información alternativa, que pues no siempre es la que las grandes corporaciones monopólicas de la información quieren que escuchemos? Platícanos, por favor. Pues sí, la verdad es que la historia de Ágora Sol Radio es pintoresca, ¿no? Como tú decías antes, Caracol, Ágora Sol nació en una revuelta ciudadana que supongo que también conocisteis desde allí, en mayo del 2011, en plena lo que llamaron crisis, que nosotros llamamos estafa, de la deuda, ¿no? Y de aquel tejemaneje que se traían las corporaciones bancarias a principio de esta década pasada, con unos índices de paro brutales, con unas perspectivas a corto y a medio plazo bastante económicas muy, muy negativas. Y ahí estalló pues probablemente la movilización ciudadana más importante que se ha vivido en España pues desde los últimos 40 años, ¿no? Desde que murió el dictador Franco. Estamos hablando de mayo del 2011 y lo que luego se conoció como el movimiento 15M, ¿no? Porque empezó el 15 de mayo y allí se acampó en la Puerta del Sol, que sería aquí, digamos, el centro neurálgico de la capital, aquí en Madrid. Y al día siguiente había acampadas en 40 o 50 ciudades en todo el territorio del Estado español, incluso en otras ciudades donde había muchos expatriados españoles trabajando, en París, en Londres, en Roma, en Milán, también se extendieron acampadas, ¿no? Y allí lo primero que vimos era que justamente nadie iba a hablar de lo que estábamos haciendo, ¿no? Aunque estaba aquello, como digo, una acampada increíble, miles de personas, movilizaciones enormes. Y en los medios de comunicación españoles no salía absolutamente nada. Y nos quedamos flipados, no salía nada en la tele, en la radio, nada. La primera portada del 15M fue en un medio británico, no salió en España. Y fuimos conscientes de que teníamos que tener nuestros propios medios para hacerlo. Y ahí, el día 12 de la acampada de Sol, el 26 de mayo del 2011, empezó la emisión de Agora Sol Radio. Y desde entonces hasta ahora, acabamos de cumplir 9 años, hemos seguido emitiendo. Actualmente tenemos 22 programas en parrilla. Hemos emitido más de 3.000 horas de programa en este tiempo y nos ha pasado un poco de todo. Y bueno, pues seguimos permanentemente rebeldes y comunicando. Y sobre los conflictos que me comentabas, Caracol, pues también nos ha pasado un poco de todo. Mira, para empezar, la censura en Facebook ha sido una cosa que nos ha perseguido durante estos 9 años. Y bueno, hay un refrán que aquí es dicho como que el que se acuesta con niños se levanta mojado, ¿no? Pues esto es igual. Si te metes en Facebook ya sabes lo que te puede pasar. Si estamos ahí difundiendo nuestros programas porque muchos de los oyentes están ahí, pero bueno, su censura está. Hemos tenido dificultad también para encontrar un espacio estable. El tema de un espacio físico en Madrid es muy complicado, ¿no? O sea, nosotros no nos podemos mover dentro del mercado inmobiliario, alquilar una oficina porque los precios son prohibitivos. Y luego dentro de los espacios sociales, pues somos un colectivo con mucha particularidad, ¿no? De gente que entra y sale continuamente, que necesitamos cierta, digamos, silencio, cierta privacidad para los equipos, y eso dentro de los centros sociales ocupados aquí en Madrid, pues bueno, era difícil. Pero lo hemos conseguido finalmente dentro del centro social Seco, que es el espacio que nos acoge desde hace ya 6 años, desde el 2013. Y bueno, hemos tenido también, a lo mejor, alguna cosa así pintoresca, conflictos que han sido suaves, la verdad. Sobre tentaciones, quizá, de partidos políticos que nos hayan tentado para cubrir sus eventos, y nosotros nos movemos al margen de partidos políticos y eso lo hemos rechazado siempre de plano. Y una cosa que ha sido también constante ha sido el tema de que nosotros no somos una radio profesional, somos una radio libre, autogestionada, y asambleamos así. Nadie va a cobrar nunca por estar en Agora Sol Radio ni por hacer ninguna tarea. Todas las hacemos a través de comisiones de trabajo, voluntariamente y de forma autogestionada. Y bueno, pues ha habido compañeros que en función de sus necesidades vitales pues han tenido que irse, ¿no? A buscar un salario que sea compatible con la radio. Muchas veces la radio pues ha dejado de formar un poco parte de sus planes porque no podían hacer todo. Y eso ha sido lo vamos a llamar así, ¿no? Una fuga de cerebros que ha sido bastante, bastante constante. Hemos perdido mucho talento porque no podemos, digamos, pagar, ¿no? Para retenerlo, como hacen las empresas, digamos. Ya, pues gracias, compañero, por contarnos esta historia. Me gusta mucho que esta radio haya surgido de una revuelta, de una rebelión, así como también Radio Zapote surgió en 2001 a raíz de que la comandancia del ejército zapatista vino a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y así como tú dices, yo creo que los compañeros estudiantes, maestros de aquel año, al darse cuenta de que un hecho histórico no iba a ser a lo mejor transmitido y mucha gente se iba a quedar sin saberlo, entendieron la necesidad de transmitirlo, y es así como nace esta radio, ¿no? Me gusta que nazca de una revuelta, y yo creo que va a haber muchos medios libres que así es como surgen, ¿no? Y también de la necesidad de decir lo que está pasando. Y pues bueno, con los conflictos, gracias por comentarnos esto, y pues hay que luchar, ¿no? Hay que luchar contra nuestra dependencia a Facebook, nuestra dependencia al dinero. Es difícil, pero yo creo que sí se puede, y armando estas redes de medios libres, esperemos que podamos vislumbrar un camino por donde ir, ¿no? Y reflexionando también. El compa Diego, desde Costa Rica, en Radio Cronía, este nuevo proyecto que surge ante la pandemia, contingencia de COVID, nos platique, pues, cómo surgió, qué bueno que están surgiendo radios y medios libres en Costa Rica. Varios compañeros de Costa Rica nos comentan que no hay radios libres, pero yo veo que sí hay. Y qué bueno, ¿no? Escuchando el audio que sonó antes de esta mesa sobre, sobre Costa Rica y justo este tema de por qué no hay medios libres, pues me puse a reflexionar. Ellos decían que pues no hay una legislación, o que no se promueve, o que incluso está prohibido. Pues bueno, yo creo que eso en casi todo el territorio de Latinoamérica no se promueve que existan las radios libres, incluso hay censura. Aquí en México, pues, te tumban tu antena, te persiguen si haces medio librismo, si dices la verdad. Y pues bueno, platíquenos porfa, compa Diego, cómo está por allá, cómo surge Radio Cronía. Tú tienes un programa que se llama El Telar, y pues platícanos cómo surgió esta radio. Diego. Sí, gracias. Sí, bueno, fue interesante escuchar ese audio, ¿verdad?, que compartieron hace un ratito los compas de Radio 8 de Octubre sobre esta situación, ¿verdad?, de Costa Rica, y la tal vez no inexistencia total, pero sí escasez de medios libres, y principalmente de medios libres que estén, por ejemplo, en lo que le llaman el espectro radioeléctrico, ¿verdad?, en FM, AM, en el caso de las radios, o en televisión abierta. Eso digamos sí que es muy difícil encontrar acá. De hecho, que es muy común que las iniciativas sean en internet, como nuestro caso con Radio Cronía, que como comentábamos, nació ahora durante la cuarentena. Entonces es un proceso que está apenas iniciando, y lo hemos visto mucho como un laboratorio. Y bueno, la Guanarred, que es la organización en la que yo participo ya desde hace bastante tiempo, por ahí del 2012 me integré, es la Red Nacional de Arte y Gestión Cultural Comunitaria de acá de Costa Rica, y pues es una red que reúne organizaciones muy variadas de todo el territorio. Entonces hay personas que trabajan directamente en lo que es arte, en lo que es generación de eventos culturales en comunidades, pero también hay colectivos que trabajan agroecología, permacultura, economía social solidaria, colectivos feministas. Hay una gran diversidad. Como tal, la organización nunca ha tenido un medio propio de comunicación, más allá de usar Facebook, de usar YouTube y todas estas cosas. Pero sí hemos estado vinculados y vinculadas a algunos procesos. Por ejemplo, acá en Costa Rica, durante esta década principalmente, existió una red de medios e iniciativas de comunicación alternativa, que, bueno, intentó durante algunos años promover un proyecto de ley justamente para cambiar la legislación con el tema del espectro radioeléctrico para que se pudiera democratizar, como explicaba ahora el compañero Miguel Regueira en los audios que escuchamos. La legislación de acá, al igual que en muchos otros países, está diseñada para que los medios sean solamente comerciales, y la gran mayoría de los medios acá son comerciales, algunos son del Estado y otros son de las iglesias, pero no existe, digamos, una figura para las comunidades. Y también hay bastante persecución. Han habido algunas experiencias acá en Costa Rica hace algunos años de algunos, digamos, algunas radios que quisieron ser libres, comunitarias, en el dial directamente, ¿verdad? Hubo algunos ejemplos en zonas costeras, en Limón, que es el Caribe, también en la parte de Guanacaste, que es Pacífico, y en algunas zonas rurales, pero siempre el Estado, a través de la institucionalidad, pues llegaba, les quitaba los transmisores y la cerraba. Y pues también la gente se ha desgastado, ¿verdad?, de estar como en esa lucha para permanecer al aire. Y la Guanarred, a pesar de no ser un medio de comunicación ni un colectivo de comunicación como tal, sí estuvo vinculada con la red de medios de comunicación alternativa, en ciertos momentos, siempre estando ahí como de cerca, también llevando estos temas a comunidades. Hicimos muchos talleres sobre el tema del derecho a la comunicación en muchas comunidades. Lamentablemente, pues este proyecto de ley que se estaba promoviendo, que le llamábamos la ley participativa de radio y televisión, pues no vio la luz. un poco la lucha fue antes de que se pasara, digamos, a lo que era la televisión digital, porque sabíamos que eso iba a multiplicar la cantidad de canales, ¿verdad?, tecnológicamente, y que se iba a repartir entre los mismos empresarios de siempre, y queríamos evitar eso, pero bueno, la maquinaria que tienen estos medios empresariales es enorme, los recursos que tienen también, y no hubo forma, digamos, en ese momento de evitarlo, ¿verdad? Se pasó a la digitalización y pues igual se dejaron todo el espectro. Y lamentablemente como que este colectivo se debilitó mucho, la red de medios. Actualmente, bueno, no está activa realmente. Y en todo este contexto, bueno, llegó la cuarentena, ¿verdad? Toda esta pandemia con la situación del coronavirus. Y a todos y todas nos agarró por sorpresa, ¿verdad? Nos aisló todo el mundo, bueno, que se quedaran en sus casas y todo esto. Y decíamos como organización, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Cómo hacemos para, si no desmovilizarnos, no quedar tan aislados, ¿verdad? Que eso, y pues el sistema le sirve, que estemos aislados y aisladas. Y también escuchando todas las narrativas oficiales, el discurso de los medios, este discurso del miedo, este discurso de que de tu vecino puede ser tu enemigo porque te puede contagiar. Y bueno, también una ola enorme de xenofobia que se ha desatado, principalmente porque en Nicaragua la situación es muy complicada con esto del coronavirus, porque el gobierno como que ha negado que el virus esté, que exista, no ha tomado ninguna medida y actualmente se encuentra en una fase muy, muy aguda, digamos, de transmisión comunitaria y de contagios masivos allá. Y entonces, bueno, esa es la frontera norte de Costa Rica, entonces todo el discurso desde que los nicaragüenses que históricamente han migrado hacia Costa Rica desde hace muchísimos años, traen el virus y nos van a contagiar, ¿verdad? Entonces hay una narrativa súper discriminatoria en los medios y las personas la reproducen. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para contrarrestar un poco todo esto? Y entre varias personas surgió la idea de, bueno, ¿por qué no hacer una radio en internet, una radio libre? Y bueno, Radio Cronía no solamente ha sido la buena red, también ha sido una articulación con otros colectivos. Uno se llama Hacker Space, que es una organización de personas que trabajan en la cultura libre, principalmente el tema de las tecnologías libres, del software libre, y también Código Sur, que es una organización que también trabaja a nivel centroamericano, y bueno, no sé si incluso también a nivel latinoamericano, promueve. Y bueno, esta unión de organizaciones dio pie a que naciera este proyecto que tiene como un mes de existir, ¿verdad? Ha sido como un proceso de aprendizaje, porque estas tecnologías que estamos utilizando son propias, son nuevas y las estamos aprendiendo a usar en la práctica. Y al igual que en el ejemplo anterior de los compañeros de España, pues esto lo estamos haciendo desde la autogestión, desde el trabajo voluntario. Entonces, pues también todo el mundo está en su vida cotidiana buscando sus recursos para vivir y ahí vamos poquito a poco. Surgió este programa que se llama El Telar, que es de la Guanarred como tal, y pues ahí lo que estamos intentando es darle la vuelta, digamos, a esto de que todo solo se habla de la pandemia y solo se habla de las personas con contacto está muy mal, y bueno, que, ¿verdad?, abordar un poco qué queremos hablar desde las comunidades, desde los colectivos, desde otras visiones. Entonces, bueno, ahí está este programa, apenas hemos tenido 3 emisiones al aire, estamos empezando, ¿verdad? Una vez a la semana, está saliendo los jueves a las 6, pero bueno, también tenemos otro programa, por ejemplo, que se llama Noches de Abullo, que es de música, que es los viernes en la noche, y por ejemplo ayer, con todo este tema que les comento de la xenofobia, ayer se dedicó a este tema de las migraciones, y el programa normalmente es de música solamente, pero también por ser de ese tema se introdujeron algunos audios muy interesantes, ¿verdad?, que planteaban como sobre esta problemática. Y ahí poco a poco estamos rellenando la programación también con podcasts de otras organizaciones cercanas, tanto de Costa Rica como de otros países. Tenemos una alianza con Radio Cósmica también. Hay un podcast también que estamos pasando, que es desde Honduras y, bueno, con otros colectivos de acá también. Incluso, bueno, Radio Machete lo empezamos también a retransmitir, que si bien Radio Machete tiene años de existir y sale por Radio U, pues ahora también lo estamos pasando por nuestra emisora, que es completamente online. Y pues sí, este es un proyecto que apenas están haciendo, es un experimento, pero estamos muy motivados y motivadas y creemos que se pueden hacer grandes cosas, y nuestra meta es que no sea algo que solo dure durante la cuarentena, sino que queremos que siga, ¿verdad?, por mucho tiempo. Bien, entonces, compa Diego, pues que siga mucha vida a Radio Cronía, que siga sonando, se escucha muy bueno. muy, muy interesante, y pues siento que las historias de cómo surgen radios libres y comunitarias siempre tienen un propósito muy noble y muy digno. Esto que nos cuentas de Nicaragua es muy fuerte, y pues qué valiente que ustedes se hayan animado a darle voz a otra visión, ¿no?, de la pandemia y la cuarentena. Y también con lo que nos platicas, pues me hace sentir y pensar que los medios libres, por el solo hecho de ser medios libres, o sea, en nuestra esencia, somos lucha y somos resistencia. O sea, siempre vamos a estar resistiendo, y como dicen una frase de los zapatistas por acá, la justicia nunca vendrá desde arriba, ¿no? Nunca vendrá de los poderosos. Y yo creo que así los medios libres también. No buscamos ser reconocidos, que nos suelten a lo mejor una lana o que nos digan, ok, está bien, existan radios libres. No. O sea, no estaría mal si nos respetan, pero nuestra esencia es la resistencia y ir, pues, ¿no? Como dice por acá otra radio libre de la Ciudad de México, Radio Contra el Poder. Y pues yo creo que de eso también nos puede hablar el compañero Olmedo, de Radio Temblor Internacional desde Panamá, que pues tienen una lucha ecológica, tienen conexiones con varias luchas y varios medios, y pues yo pienso que esta también es la esencia de nuestras luchas, ¿no? Luchar por la vida, luchar por la tierra. Y pues me gustaría mucho que nos platicaras, Olmedo, cómo surge esta Radio Temblor y cuáles son esas luchas que acompañan en comunidades. Y pues a raíz de eso también, ¿qué conflictos han tenido? Por favor, compañero Olmedo. Bueno, ante todo, un gran saludo a todas, todos. Espero que estén bien, y felicitarlos a todas las radios comunitarias, los medios libres, a toda la gente que colectivamente está haciendo este esfuerzo radiofónico de tejer comunicación popular desde abajo, ¿no? Y bueno, la génesis de nuestro medio se basa en 2008, producto del aumento de concesiones de proyectos extractivos, ¿no? Llámese minería, hidroeléctrica, turismo inmobiliario, procesamiento de petróleo, cambio climático, degradación ambiental aquí en Panamá. Las comunidades rurales, llámese campesina e indígena, tenían la necesidad de que sus denuncias fueran puestas en los medios convencionales. Y definitivamente los medios convencionales siempre han estado al servicio de los intereses y poderes económicos de aquí de Panamá. Y en ese sentido, pues las comunidades ya organizadas en comités de lucha sintieron la necesidad de también promover su comunicación. En base a eso y en conjunto con organizaciones de derechos humanos, de ambientalistas, del movimiento social, surge pues esa necesidad de hacer un órgano informativo. Y aquí surge pues una pequeña volante de ambas caras en una hoja impresa en forma de glosa, de hacer visible los conflictos socioambientales distributivos que tenían las comunidades aquí en Panamá. Cuestión que la gente pudiera, como quien dice, digerir de manera puntual, fuera accesible y fuera con una identidad bien popular. Por eso es que ahí nace Radio Temblor, como una pequeña volante, que posteriormente la gente comenzó a preguntar, ¿y dónde escuchamos Radio Temblor? Y la verdad era que era un pequeño boletín, que posterior nosotros lo sacamos como en podcast y lo distribuíamos también en correo electrónico. Aún no habíamos entrado en esta fase de la tecnología, y ya una vez he ingresado en el tema de lo que es las plataformas digitales como página web o blog, ya podíamos incrustar los audios que ya habíamos subido en portales, y así luego lo compartíamos en las redes sociales. Entonces fue un esfuerzo de compas que no necesariamente eran periodistas versados de la academia y que realmente tenían la necesidad de visualizar los rostros, las voces, lo que estaba pasando en el escenario local de las comunidades rurales. Y ya posterior, esto, la radio, ya digitalmente se hicieron algunas pruebas. Creo que todos casi consideramos que hemos pasado por ese proceso, que así, con una computadora, una tarjeta de sonido, utilizabas el Ustream y tenías que tener full internet y electricidad y boom, salías por un tiempo porque no podías hacerlo permanentemente. Recordamos que en aquel tiempo sí habían algunas que tenían las condiciones y la capacidad de transmitir 24 horas. Como nosotros estábamos en las protestas sociales y los medios convencionales no llegaban, tratamos de buscar por un tiempo un software que nos pudiera facilitar transmitir en directo, sin cables, sin necesidad de cargar un andamiaje, y a través de lo que se llama el ArtTime, que es la aplicación, en conjunto con el Myself Broadcast, pudimos configurar y pudimos así transmitir todas las protestas, hasta conferencias, cualquiera audiencia pública, lo que estaba pasando con las comunidades, y asimismo ellas, las comunidades, los transmitían desde cualquier punto, bueno, claro, siempre y cuando tuvieran internet. Y entonces en ese sentido, pues ya nos convertimos como en una radio portátil que podías conectarte a cualquier lado. Y hemos venido haciendo esa dinámica de que compas que están bajo ese principio de la comunicación popular, la lucha popular, puedan transmitir desde cualquier punto del planeta, de Panamá o del Caribe o que sea, porque ese es el sentido de hacer radio, y más sobre todo las radios libres, de que se apropien no solamente de ese derecho humano, sino también que es la propia naturaleza como ser humano que nos hace pues intercambiar, ser solidario, ser recíproco con la forma de comunicación. Y entonces, claro que hemos tenido inconvenientes, hemos tenido conflictos, porque no han querido joder, y como en Panamá no hay radios comunitarias, el que se difunda lo que está sucediendo no le conviene a los gobiernos de turno y a las empresas. Pero sí, claro está que no podemos soslayar que hay una iniciativa también de algunos colectivos de promover una ley de radios comunitarias. Ahora, hay antecedentes a través de lo que es la radio Cusapín, de corte indígena Nové Buglé, que está en la cordillera, que estuvo operando por un tiempo, y la voz de Gunayala, esto del pueblo indígena Gunayala, que a pesar de que la Autoridad de los Servicios Públicos detectó sus emisiones, tuvieron un encuentro y le cedieron la oportunidad de que emitieran sin que chocara con otras frecuencias. Pero lamentablemente no han tenido una política de sostenibilidad, y no creo que Radio Cusapín ya no emite, la radio de Gunayala, Voz de Gunayala, sí está emitiendo, pero esporádicamente. Y bueno, son pocas las radios en Panamá online de este carácter político comprometido con el pueblo que emiten. Entre otras está Frenada Eso Noticia, está Fuerza Alternativa, está también la radio de la Central Nacional de Trabajadores, CNTP, y otras que, bueno, están iniciando en este proceso. Entonces, ese ha sido como pues una breve génesis del trabajo que hemos venido haciendo. Que claro, no solamente hacemos radio, aquí se hace producción y soberanía audiovisual, y estamos tratando de que la gente, las comunidades también se instruyan, porque no es solamente hacer radio, también se hace una escuela de comunicación popular para que la gente se apropie de esas herramientas populares como es la comunicación. Y ese es el sentido, ¿no? No es necesario tener un título de periodista o licencia para locutar. Yo creo que todos y todas podemos emitir nuestro derecho a lo que siente el corazón. No, pues qué lindo, compa Olmedo, qué lindo esto último que nos dices. Y yo creo que el mediolibrismo contiene mucho de eso, ¿no? De gente experimentando, gente aprendiendo sobre la práctica, gente aprendiendo a hacer radio, haciendo radio, ¿no? Y a lo mejor consola. Yo creo que eso también nos caracteriza como medios libres, que es que la voz que suena en las radios y medios es la voz de la gente, la voz de las comunidades, la voz del pueblo, y es para el pueblo y las comunidades, ¿no? Y me encanta esto que cuentas de que la gente les dijo, ¿no? Que por dónde podían oír Radio Temblor, y pues qué lindo que de esta manera surgieran sus podcasts. Yo creo que los podcasts también son una herramienta muy chida y muy bonita, porque pues también estamos acostumbrados a todo lo visual, a lo rápido, a lo vendido, y los podcasts pues son otro lenguaje de escuchar, de atender, de sentirte acompañado también por esa voz de podcast. Y qué chido, se escucha muy interesante su historia desde Panamá, compañero Olmedo, pues gracias por compartirnos. Y vamos a continuar en esta reflexión. Estamos aquí en la mesa de Medios Libres, nuestras historias y conflictos sonando en la revuelta radial por el apoyo mutuo y contra la nueva normalidad. Yo soy aquí Caracol, moderando esta mesa, y muy contenta, muy agradecida por sus participaciones, compañeros. Y ahora quisiera que reflexionáramos un poco y pasáramos a la conversación, esta última parte de la conversación en esta mesa, platicando de por qué es importante que las radios libres seamos autónomas, seamos autogestivas, por qué es importante que eso que nos caracteriza sea nuestra esencia, ¿no? Y por qué debemos existir los medios libres. A lo mejor alguien que no conoce la importancia de los medios libres, pues le va a dar igual escuchar un programa u otro, pero ¿por qué es esencial, imprescindible que existamos como medios libres? Y también para finalizar, que nos platiquen, por favor, compañeros, como segunda pregunta, ¿qué principios los motivan? ¿Qué principios tienen en su organización como radio y medio libre? ¿Y cómo los llevan a cabo, ¿no? Suena un poco larga la pregunta, pero si quieren, pues solo decirnos qué principios tienen en sus radios libres para, a lo mejor, no sé, inspirarnos entre nosotros como medios y radios libres a tener una organización más horizontal, más redonda, más en espiral, más democrática, y cómo llevar esto a cabo, ¿no? Así que comenzamos con Juancar, desde Ágora Sol Radio en Madrid. Porfa, compañero, le doy la palabra. Pues, gracias, Caracol. Esta es la pregunta del millón, ¿eh? ¿Por qué funcionamos como funcionamos y por qué existimos? Voy a resumir mucho cómo lo vemos desde Ágora Sol Radio, y yo creo que además ahora lo que cuente, yo creo que puede ser extensible a bastantes radios libres del Estado español que comparten los principios del manifiesto de Villaverde que sonaba al principio de esta retransmisión, ¿no? Claro. El motivo por el que existimos y por el que nos mantenemos autónomos y autogestionados es porque, lo decíamos antes un poco en el origen de Ágora Sol Radio, ¿no? Porque es la única manera de ofrecer información que no esté sesgada ni por intereses políticos ni por intereses económicos. Es la única manera de ofrecer información verdaderamente libre e independiente. Esto lo tenemos absolutamente claro. O sea, nosotros, las radios libres, no dependemos absolutamente de nadie a la hora de elegir nuestros contenidos. Y nuestras opiniones son absolutamente libres, no están condicionadas absolutamente por nada. No recibimos ningún tipo de subvenciones, no recibimos ningún tipo de publicidad, ni pública ni privada, ni de ningún tipo. Y eso nos da una libertad total de opinión y de contenidos. No tenemos que rendir cuentas a ningún consejo de administración ni demás, ¿no? Somos la gente que hacemos la propia radio y nosotros mismos gobernamos nuestra propia radio, ¿no? No tenemos limitaciones a la hora de tratar temas que puedan afectar a minorías, porque no estamos vendiendo nada. Y de hecho, podemos atender a esas minorías y estar cerca de ellas, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, lo hemos tenido muy claramente en estos últimos tres meses. El día 14 de marzo, el gobierno de España, de Pedro Sánchez, declaró el estado de alarma y el confinamiento total de la población. Y nos sales a la calle y de repente todos los mensajes de la televisión y de los medios de comunicación, de las radios también, son oficiales. Todo es el lenguaje del gobierno. Y ahí estamos nosotros. Dijimos, ¿qué tenemos que hacer? A los dos días de declararse el estado de alarma, nos pudimos organizar para poder emitir nosotros nuestro propio programa, las cápsulas víricas en Ágora Sol Radio. Hubo otras radios del Estado español, radios libres, que también empezaron a emitir programación, digamos, desde sus estudios confinados, desde casa, Radio Bronca, Radio Almaina. Y desde ahí era el sitio donde encontrar esos mensajes no oficiales y de saber qué es verdaderamente lo que está pasando en la calle. Ahora mismo ponemos el telediario, ¿no? El noticiero de la televisión pública en España, y te encuentras día sí, día también, hablando a la patronal, a las coordinadoras de empresarios de todo tipo, de turismo, de todo tipo, de agencias de viajes, hablando de los motivos por los que hay que desescalar y hay que volver a abrir las fronteras, hay que volver a salir a la calle. Son motivos económicos. Y solamente estamos oyendo hablar a la patronal, solamente estamos oyendo hablar a los empresarios. Y somos, los medios libres, somos los encargados de romper ese discurso oficial, oficialista, y de hablar lo que verdaderamente está pasando en nuestras calles, ¿no? Y lo decimos abiertamente. En Madrid, en los barrios populares de Madrid, del extrarradio principalmente, los barrios en los que ya la situación social era límite antes de la pandemia, en estos barrios se pasa hambre. En Madrid se pasa hambre. Las colas para recoger alimentos y cosas esenciales se han multiplicado. O sea, hay decenas y decenas y centenares de familias que hacen cola para recoger una bolsa de comida. Y los movimientos sociales, que se dedicaban a todo tipo de causas, se han centrado ahora prácticamente, únicamente, en temas de apoyo mutuo y algunas veces incluso han tenido que recurrir al reparto de comida o de los bienes más básicos. Esto está silenciado en los medios de comunicación, la magnitud de ese problema. Son muy pocas las imágenes que han salido y muy poco el discurso que sale de ahí. Sin embargo, cuando tú bajas a la calle y hablas con tus vecinos en los barrios, esto es lo que hay. Hay hambre y hay necesidad. Y eso no tiene nada que ver con el discurso este de apertura al turismo y todo esto que nos están vendiendo en el telediario. La realidad en la calle es diferente. Y nosotros, como medios libres e independientes, tenemos la misión de enganchar con esa problemática real y social que se está produciendo en las calles, ¿no? El paro se ha multiplicado, ha emergido muy claramente el problema de la población sin papeles, de población migrante sin papeles en Madrid. Y se ha manifestado en forma de necesidad básica. Sobre los principios que motivan un poco nuestro funcionamiento y que nos permiten hacer esta labor, nosotros en Agora Sol Radio tenemos 8 apellidos que nos identifican, ¿no? Siempre decimos que Agora Sol Radio es una emisora libre, autogestionada, feminista, asamblearia, anticapitalista, ecologista, antimilitarista y descolonizada. Esos son nuestros 8 apellidos. Lo solemos resumir en 3, ¿no? Siempre decimos libre, autogestionada y asamblearia. Libre, ya lo hemos dicho, somos dueños de nuestros propios contenidos, no dependemos absolutamente de nadie. Y de hecho tenemos un programa de madrinaje para que los compañeros y compañeras nuevas que se quieren incorporar a hacer un programa, pues gente que lleva más tiempo en el colectivo, les enseñen un poco la técnica, les acompañen todo lo que necesitan y se incorporen y que sean totalmente autónomos e independientes para difundir sus opiniones y hacer sus contenidos, sea cual sea la opinión que vayan a soltar. Somos una radio autogestionada, como decíamos, toda la masa económica que necesita la radio para funcionar se genera desde dentro del colectivo, bien por aportaciones económicas mensuales de los socios del colectivo, o bien por la venta de merchandising, de camisetas, lo que sea, o bolsas y demás, o bien por eventos que organizamos, fiestas, y mira, hemos tenido también la suerte de tener en el colectivo a un par de cómicos profesionales muy, muy ácidos, muy críticos, que nos han ayudado también organizando monólogos cómicos que nos han podido pues rendir un poco algo de pasta, ¿no?, para mantener funcionando la radio. Y aparte de esto, también nos identificamos con ese modelo de funcionamiento asambleario, ¿no? Absolutamente todas las decisiones de gobierno de la radio se toman en común. Hay una asamblea mensual que se organiza los segundos lunes de cada mes, a la que acuden todos los programas que quieren o pueden, y ahí se decide todo lo que vamos a hacer, todos los arreglos técnicos que tengamos que hacer, si vamos a hacer programación especial, cualquier cuestión de organización. Y claro, esto implica también una responsabilidad. Quiero decir, nadie nos gobierna, nadie nos dirige, pero cada persona es responsable de implicarse dentro del colectivo y de hacer que el colectivo siga funcionando. Esto de momento nos lleva funcionando 9 años. Ha habido subidas y bajadas, porque hay momentos en los que coincidimos más gente activa, a veces hay pues poco menos de fuerzas, pero llevamos 9 años funcionando y tenemos claro que el principal enemigo que tenemos en la radio somos nosotros mismos. O sea, depende de lo que seamos capaces de aportar al colectivo y de que eso que aportemos sea suficiente para que la radio siga funcionando. Nosotros muchas veces decimos que más que una radio somos una asamblea con micrófonos. Nos sentimos un colectivo totalmente vinculado a los movimientos sociales madrileños. Y bueno, y esa es nuestra forma de funcionar. Hemos estado leyendo mucho sobre las radios, muchas radios latinoamericanas, y nos sentimos muy hermanados con muchas de vosotras. Buenísimo, Juancar. Pues gracias por compartirnos toda esta reflexión. De veras, muy chida, muy importante. Esto último que dices de organizarnos, pues es algo muy difícil, pero es el único camino que podemos escoger, yo pienso, entre no dejarnos oprimir y alzar nuestra voz, ¿no? Nos toca organizarnos. Bueno, yo voy a dejar mi reflexioncita para el final, para darle la palabra a Diego de Radio Cronía, porfa, con estas dos preguntitas que les hice, compas. Adelante, Diego. Gracias. Bueno, este tema de por qué hacer comunicación libre es un tema grandísimo, ¿verdad? Creemos que lo que no se dice no existe, lo que no se nombra no existe, y lamentablemente desde los medios tradicionales hay muchísimas realidades que no se visibilizan nunca. Hay sectores enteros de la población que no existen, o si existen siempre desde la criminalización, desde la victimización, ¿verdad? Comunidades donde solo va a llegar la televisora cuando hubo, no sé, un desastre natural, una inundación, o cuando hubo un asesinato, pero que no se sabe qué es lo que pasa ahí en el día a día. Entonces, sí, la comunicación libre permite visibilizar otras realidades, visibilizar también otras propuestas, ¿no? Si queremos un mundo diferente, pues tenemos que visibilizar lo que ya se está haciendo, porque existen muchísimas iniciativas que se están dando desde la horizontalidad, desde la solidaridad, y evidentemente al sistema no le sirve que eso se comunique y que se pueda contagiar, ¿verdad? A otros sectores, a otras personas. Entonces, bueno, creemos que la comunicación es importantísima, entendiéndola no solo como algo que sea para divulgar cosas, sino que también es parte de la organización. Los medios libres, los medios comunitarios y populares son parte de la lucha social. Están ahí cuando se gestan, ¿verdad?, las luchas, las revueltas. Están ahí transmitiéndola en vivo y están ahí después. Entonces, bueno, creemos que la comunicación libre es fundamental en esta construcción de otros mundos posibles. Y pues, con respecto a qué principios nos guían, es curioso porque de repente no es tal vez una conversación súper explícita que hayamos tenido en el grupo, sino que somos personas que nos conocemos hace tiempo y que tenemos visiones de mundo bastante similares y ha fluido. Pero aquí conversando con los compas y las compas, sí, estábamos viendo varias cosas. El tema de la horizontalidad nos parece importante, ¿verdad? En nuestra propuesta nadie manda, nadie da las órdenes, sino que ahí estamos tratando de construir colectivamente. Y como mencionaba antes, como estamos trabajando desde tecnologías libres y bastante experimentales, también es como y sobre la marcha ir aprendiendo a usarlas, sobre la marcha ir entendiéndolas, sabiendo que pueden pasar cosas, que se puede caer la transmisión en cualquier momento, que verás parte de esta lucha de la autonomía tecnológica también, ¿verdad? Y de ser consecuentes, digamos, en la forma en que nos autodeterminamos tecnológicamente. Y bueno, parte de lo que queremos con este medio es visibilizar esas otras realidades, ¿verdad? Nosotros no creemos que se le va a dar voz a alguien, porque todas las personas tienen su propia voz, pero sí dar tal vez el micrófono para que esas voces lleguen a más personas. Y con todo lo que se habló al inicio, ¿verdad? Y en el audio que escuchábamos antes de la situación de los medios libres en Costa Rica, tan, tan compleja y tan limitada como ha sido, y también es buscar un poco generar como estas nuevas propuestas que tal vez en otros países de la región, no sé, se han profundizado muchísimo más, pero que acá son muy nuevas. Y sabemos que el internet pues tiene una limitante, principalmente en el acceso. Hay personas que no tienen acceso a internet, y también la radio en internet no tiene el mismo alcance en cuanto a audiencia que tiene la radio FM, por ejemplo. Pero bueno, vamos empezando poquito a poco, sembrando una semillita, y confiamos en que esto va a crecer, y va a crecer porque somos personas que estamos vinculados a colectivos y organizaciones comunitarias. Entonces no es nada más como un grupito de personas que ya decidieron montar una radio, sino que al estar vinculados con una base de comunidades, de personas organizadas, se empieza a multiplicar. Y la idea es que poco a poco todas las personas que son parte de nuestras organizaciones y de nuestras redes vayan acercándose al espacio, vayan queriendo hablar ahí, vayan perdiendo ese miedo. Y estamos dándole mente a cómo crecer también desde la parte de la educación popular, de la comunicación popular. Hemos pensado cómo trabajar algunos talleres y algunas cuestiones para justamente ir vinculando, ¿verdad? Y que esto vaya creciendo. Igual, algunos principios que nos parecen importantes, todo el tema de despatriarcalizar la comunicación, ¿verdad? Que a través de los discursos tradicionales se reproducen demasiados estereotipos de género, demasiada violencia, demasiado machismo. Entonces, bueno, ir despatriarcalizando, también ir descolonizando la comunicación y entender que los medios de comunicación no solamente los pueden hacer las personas que tienen un título universitario, sino que realmente es un derecho de todos y todas las personas comunicarse, compartir su cultura, rescatar sus tradiciones también, que se van perdiendo. Y pues como somos una red, por lo menos en la Guanarred, somos una red de gestión cultural comunitaria, y hay muchos ejes ahí que nos atraviesan, todo el tema del patrimonio cultural, ¿verdad? Que no muera dentro de una masificación cultural que se nos impone, ¿verdad? Desde afuera, desde el norte principalmente. Entonces, cómo rescatar nuestra propia cultura y valores de solidaridad, de autonomía, de autogestión, visibilizar estas organizaciones, por ejemplo, de la economía solidaria, que trabajan con otras lógicas, con el trueque, y que de repente otras personas no saben que eso existe. Entonces, creo que es como también buscar esas formas de contagiar esas ganas de hacer cosas nuevas, de transformar, de crear esos mundos nuevos. Eso es un poco el aporte que podríamos dar en este día. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Diego. Bellísimo lo que nos dices. Y pues con esto de la semillita, yo creo me quedo también de que pues el esfuerzo que estemos haciendo es una semillita, nos podemos equivocar, pero lo estamos haciendo. Ya sabemos que hay que, como tú dices, despatriarcalizar, descolonizarnos, quitarnos estas ideas y liberarnos para crear pues un pueblo planetario también, ¿no? Suena utópico, pero pues así me hizo sentir también lo que nos compartes. Y bueno, para ir cerrando, compañero Olmedo, también por favor con estas dos preguntitas. ¿Por qué es importante la autonomía y la autogestión en los medios libres? ¿Por qué debemos existir? ¿Y qué principios motivan a Radio Temblor a existir? Le doy la palabra, compañero Olmedo. Bueno, la urgencia, el deseo de romper el cerco mediático, de buscar la forma de que la gente se posicione de su autodeterminación como pueblo, de su espacio local de resistencia, de lucha. Porque hay algo muy importante que hay que manifestar, que nosotros somos víctimas también del sistema, somos comunicadores, radialistas, y el objetivo también de las radios libres, además de informar, también es transformar. Yo creo y es así el hecho por el cual surgen los medios libres como una forma también de edificar ese otro modo de vida. Y claro, bajo ese concepto de la descolonización que nos convoca pues a colectivizar, socializar también la información generada y no bajo formatos convencionales. Pero también hay algo muy importante aquí, el hecho también de que la tecnología ha proporcionado una serie de herramientas. Nosotros comunitariamente no dejamos de practicar lo que es la comunicación tradicional, el tema del mural rural, el tema de las volantes, el tema de los afiches, el tema de hacer radio sin necesidad de tener equipo, como un diálogo público. Eso también genera mayor participación de lo que es la comunicación popular. Y bueno, en ese sentido, la estructura que nosotros tenemos, que en la práctica por eso se refleja, es que es la colectividad la que decide, la que se nutre, se informa y proporciona en base a la interacción que hay entre las comunidades, porque tampoco es el hecho de seguir el formato convencional. Yo creo que ahí sí estás coartando la divulgación, la información, estás quitándole la identidad a los pueblos. Entonces, por esa razón, para nosotros el generar medios libres a través como Radio Temblor y como ustedes, es eso, ¿no? De que nosotros seamos gestores del contenido, seamos gestores del cambio a través de los micrófonos. Y es por eso que nos caracterizamos por el hecho de que no importa, aquí no hay niveles, aquí es una cuestión de compartimentación, porque no estamos, como quien dice, por un ranking, no estamos, estamos por quién sigue más, ni tampoco nos representamos como una carrera competitiva de qué radio es mejor que la otra. No, aquí lo que rige más es cómo podemos solidarizarnos, cómo podemos colectivizar la resistencia que está pasando, por ejemplo, en la crisis del COVID, lo que está pasando en México, como en Panamá o en Brasil. Y esa es la forma que también nosotros tenemos que nos reactivar, porque el tema de la radio no es solamente coyuntural, es un tema permanente que nosotros tenemos que buscar la forma de que se sostenga bajo los principios. Y creo que es muy importante la importancia, o sea, en este caso de la autogestión. ¿Por qué? Porque no estás siguiendo parámetros de intereses económicos, estás siguiendo el trabajo que se está haciendo en las comunidades, en los sindicatos, en los colectivos feministas. Y es por eso que nosotros, a partir de esa realidad, no solamente acuerpamos y divulgamos la resistencia ecológica, sino también otras temáticas, por ejemplo, el tema de los poetas, el tema del movimiento feminista, y que eso ha ayudado a que se visibilice. Para nosotros Radio Temblor es una plataforma, no es como una corporación, ¿no? Monopólica, y el sentido es que es ese, ¿no? Que la gente, sea freelance o reportero gráfico independiente, también interactúen con otros compas. Esa es la sostenibilidad. Y claro, económicamente, presupuestariamente, se hace a través, se sostiene a través de las actividades locales. Y tratamos de que todo este proceso no dependa del dinero. Sí hay costos, pero no queremos que funcione dependiendo de la economía. Todo se puede hacer siempre y cuando con una coordinación. Lo que rige también es la voluntad y la buena fe de generarlo. Y en ese sentido, bueno, pues producto de esa práctica, ya con estos 12 años que hemos tenido, a partir de hace unos 3 años nos convertimos en Radio Temblor Internacional por ese hecho, ¿no? Por el hecho de que ya compas de El Salvador, de Colombia, nos piden, compas, queremos que se visualice lo que está pasando con los post-acuerdos de paz, con lo que está pasando con la criminalización en Brasil, por ejemplo, la gente del MST, o los sindicatos en Argentina, o los compas Chua resistiendo la minería Miramar en Ecuador. Y qué pensar de todo el movimiento neoliberal que ha hecho que nuevamente el movimiento social tome posicionamiento, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? De eso se trata la historia de los medios libres, en cual nosotros nos involucramos. Y una cuestión también muy importante es la formación. Nosotros siempre consideramos que quien hace radio, por lo menos debe tener como una formación técnica, formación política. No hablo de formación académica, sino formación política, porque ayuda también a orientar a través de los micrófonos a la gente. Y claro, por supuesto, el contenido lo pone la gente. Y es un proceso cíclico en el cual se interactúa radiofónicamente. Entonces, y claro, nosotros estamos súper agradecidos de nosotros nutrirnos de muchas experiencias de medios en México, en El Salvador. Aquí hay, por ejemplo, esta cadena de medios libres que es Latinoamérica Rompe el Cerco, es una de las tantas, como también la hay históricamente, que es AMAR, que es la Asociación Mundial de Radio Comunitaria, o ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Hay muchos procesos que no solo hallamos, que nos nutrimos, y claro, cada quien tiene su estilo, su identidad, y lo más importante aquí es valorar la diversidad, la pluralidad participativa, de cómo hacen radio, cómo hacen gráfico, cómo hacen distintas figuras periodísticas, y eso es súper bello, los colores, las voces, y esa es la inspiración son ustedes, y que hace que otras radios se muevan, nazcan. Por ejemplo, los compas de Guanarred, chuleta, eso es digno de apreciar, de que surjan en un contexto súper jodido, que la gente está siendo reprimida. Y bueno, ese es lo que podemos decir de la Radio Temblor. Le agradecemos muchísimo, compañero Olmedo, desde Radio Temblor Internacional en Panamá. Y pues yo me quedo mucho con esto de que a las radios libres, a los que amamos el mediolibrismo, pues nadie nos paga y no media el dinero en nuestras relaciones. Y eso es lo que hace, como hemos vertido aquí en esta conversación, que podamos ser autónomos, que podamos no tener censura, que podamos ser libres, que podamos tener el contenido que queramos. Y creo que eso es muy rebelde y muy valiente, compañeros, pues les agradezco mucho. Y yo también haría extensivo esto de que no medie el dinero con las dificultades que trae, pero también con la rebeldía y valentía y la libertad que nos da, lo haría extensivo al arte, a las publicaciones editoriales, a la comida, a la salud, a la educación. Es decir, los medios libres tenemos estos principios y creo que estaría súper chido, si se hace claro, irlo traslapando esta visión a otras situaciones sociales, como he dicho, la comida, como hacen en Chile, muchas ollas comunes, por ejemplo, a la educación autónoma, como tienen, por ejemplo, los zapatistas, sus hospitales y escuelas autónomas, al arte y a las publicaciones editoriales, que hay muchas editoriales independientes que luchan también porque el dinero y el poder y el discurso oficial no sea lo que medie. Y pues nos felicito también por ser tan rebeldosos, compañeros. Muchas gracias por haber compartido en esta mesa. Voy a leer una pequeña reflexioncita que hice aquí con lo que ustedes nos han compartido el día de hoy, que dice: la necesidad de transmitir una historia no contada por el poder, una versión de los hechos desde dentro, una memoria colectiva, ejercer un derecho humano, unir voces, gente, movimientos, países, perspectivas. La pandemia nos une y nos autoconstruimos en voces del pueblo planetario. Nos acompañamos, nos identificamos. Nuestra América es también España y Estados Unidos. Pues bueno, compañeros, les agradezco muchísimo a Juancar desde Ágora Sol Radio en Madrid, a Diego desde Costa Rica con Radio Cronía y a Olmedo desde Radio Temblor en Panamá. Les agradezco muchísimo también. Agradezco a Radio Curruf por este esfuerzo de transmitirnos, de estar ahí en la cabina, al pendiente, la cabina central. Y mandamos saludo, amor, rebeldía a todas las radios libres que están participando en esta revuelta radial por el apoyo mutuo y contra su nueva normalidad. Está chingoncísimo estar haciendo esta red de radios. Les agradezco mucho, compañeros. Pues yo fui aquí la compañera Caracol desde Radio Zapote en la Ciudad de México. Si se quieren despedir, compas, podemos prender nuestros micrófonos. Y vamos a dar paso a la siguiente mesa, que también tendrá la temática de medios libres. Y quédense escuchando esta revuelta radial. Y hasta la próxima, compas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Hasta la próxima, compas. Nos estamos escuchando. Sigan escuchando La Revuelta Radial.